Diego Sacchetti antes de que se retire. Diego, unos minutitos. Bueno, digan una reflexión, cuál es el balance que realiza de la lectura y cuáles las argumentaciones durante más de una hora por parte del tribunal. Nosotros suponíamos que podía haber un giro, digamos, pues ya había pasado con este fallo digitado por la Cámara Salas de Bariloche respecto de la constitucionalidad o no de la pena de prisión perpetua, que era una pena que se establecía de manera rígida para este tipo de delitos en el Código Penal. Sí, para nosotros es importante es que no se trató de un homicidio culposo. Es importante que el tribunal lo valorara así, que acá no hubo un accidente, no hubo un error, sino que hubo un claro desprecio por la vida de Guillermo, violando absolutamente todas las normas que tenía que cumplir el oficial de la policía, y eso fue lo que determinó, digamos, la causa determinante de la muerte de Guillermo. Desde ese punto de vista, nosotros estamos absolutamente satisfechos. Sí, no estamos digamos, conformes con la cuantía de la pena, y vamos a conversarlo con la familia para eventualmente ir al Superior Tribunal de Casación. ¿Entonces, socialmente, esta situación? No, se puede ir a casación, donde uno puede discutir los distintos argumentos por los cuales se siente agraviado la sentencia. En este caso, podemos plantear la cuantía de la pena. Entender que no es razonable esa cantidad de años, y eso sí lo permite la ley. ¿Qué plazo tienen? 10 días. ¿Insistirían con el pedido de la prisión perpetua? Sí, insistiríamos con el pedido. Igual te digo, que todavía tenemos que charlar con la familia, ustedes ven que están muy conmocionados todavía, y bueno, bien, es una cuestión que nosotros, los abogados, hacemos en función de lo que del reclamo de justicia de la familia, y esto va a depender sustancialmente de lo que vayamos a hacer todos. ¿Y cuál era la sensación previa de la familia? ¿Qué era lo que esperaban de esta sentencia? Sin cuestión de tecnicismo, lo que la familia pretendía era justicia. Claramente creo que eso sí, en un punto, es realizado desde el punto de que no se trató de un accidente. Uh-huh. Y en ese sentido sí me parece que hay, por lo menos de parte nuestra, una satisfacción. Bueno, después veremos las cuestiones técnicas, cómo las encaramos. Pero desde ese lugar estamos satisfechos. Bueno, muchas gracias.